Radio Educación presenta El fin justifica las medias. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañen en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, estamos aquí completamente en vivo en el Estudio A de Radio Educación y les invitamos a participar durante el programa. ¿Qué tal? Yo soy José Ángel Domínguez, me da mucho gusto saludarlos y tenemos un tema realmente interesante y pertinente. Hoy, como todos sabemos, terminaron las campañas políticas y el próximo 5 de junio van a ser las elecciones. La propaganda electoral se ha concentrado básicamente en los medios de comunicación y con base a esta información tendremos que tomar una decisión. Pero ¿realmente aportaron estos mensajes de los partidos que nos bombardearon ad nauseam, digamos, con frases repetitivas, muchas veces carentes de profundidad, nos aportaron los elementos necesarios para saber las trayectorias de los candidatos, para conocer de sus propuestas? Hoy vamos a hablar de ese tema en nuestra entrevista. También vamos a presentarles un reportaje sobre el acto en memoria del periodista Manuel Buendía, el cual se realizó en el monumento a Francisco Zarco el pasado 30 de mayo. Y por supuesto, Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias a todas las personas que nos permiten acompañarlos donde quiera que se encuentren a través del 1060 de su banda de amplitud modulada, en internet www.e-medioradio.edu.mx, a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada, y por supuesto también a todas aquellas que se enlazan a través de la red satelital EduSat. Son emisoras hermanas como Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y también V Radio Morelia. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros en a través del Facebook, estamos como El Fin Justifica a los Medios. También pueden escribirnos durante el programa y posteriormente bajar el podcast. En Twitter estamos como @radioelfin. El correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. Pueden solicitarnos, si gustan, la revista Mexicana de Comunicación, la revista Cuarto Oscuro, y tenemos nuevamente un libro que causó mucho interés la semana pasada. Claro que sí, se llama La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno, con un prólogo de la periodista Carmen Aristegui. Es una investigación, como mucha gente sabe, de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, editorial Grijalbo, y esta publicación, bueno, pues obtuvo el premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2015, el Premio Nacional de Periodismo y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Vale mucho la pena abordarlo. Así que llámenos. Y vamos a pedirles que nos den un comentario sobre el tema de nuestra entrevista, que es justamente sobre los promocionales electorales, toda la propaganda electoral que estuvimos escuchando en radio y televisión estos últimos días. Bueno, pues ya lo sabe, 4155-1060, 01800-080-1060, también los teléfonos que están a su disposición. Nos encanta saber de usted y lo invitamos a que se quede con las noticias. Notimedios. Al participar en el seminario Periodismo y Libertad de Expresión, periodistas de Nuevo León, Veracruz y Sinaloa denunciaron que los principales problemas que enfrenta el gremio en todo el país es la delincuencia organizada y la violencia política que ejercen las autoridades en todos los niveles. Melba Frutos, de la Red de Periodistas del Noroeste, afirmó que en la región de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, desde hace varios años se tuvo que cambiar la manera de trabajar en los medios de comunicación, debido a que desde 2008 el ejercicio periodístico se convirtió en una especie de corresponsales de guerra. Dijo que tan solo en Tamaulipas no hay periodista que no esté amenazado. Con un acto simbólico en el monumento a Francisco Zarco, reporteros de diversos medios de comunicación, asociaciones y sindicatos recordaron el asesinato hace 32 años del periodista Manuel Buendía. En este marco, la Casa de los Derechos de Periodistas destacó que la crisis de violencia que enfrentan los comunicadores se ha incrementado en los últimos años. Señaló que en lo que va de 2016 se han registrado 70 agresiones contra informadores o medios de comunicación, incluidos 7 asesinatos. Aurelio Fernández Fuentes, director de la Jornada de Oriente, destacó que una muestra de la difícil situación que enfrentan los periodistas es lo que se vive en los estados de Veracruz y Puebla, donde las autoridades pretenden desaparecer a los medios y periodistas críticos. En Monterrey, Nuevo León, el Senado de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmaron un convenio para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. En este acto, el senador Marco Antonio Blázquez dijo que aunque existen desde 2012 nuevas herramientas para proteger los derechos humanos del gremio, él no está de acuerdo en cómo quedaron las mismas y se manifestó en franca lucha para impulsar las reformas requeridas. Dijo que los periodistas no deberían ir en paquete con los defensores de derechos humanos y que la Fiscalía Especial para dar seguimiento a las agresiones tendría que ser autónoma y no depender de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. En una decisión histórica, Grupo Televisa anunció el relanzamiento de sus noticiarios. Ahora Denise Merker será la titular de la emisión estelar de la concesionaria en sustitución de Joaquín López Dóriga, mientras que Carlos Loret de Mola continuará en el programa matutino de Canal 2. Como parte de esta transformación, Dolores Ayala dejará la edición vespertina del noticiario de Canal 2 y en su lugar entrará Carla Iberia Sánchez. El programa del Mañanero que conduce Víctor Trujillo saldrá del aire a partir del 24 de junio y reaparecerá en Canal 2 en los próximos meses. Paola Rojas, conductora del noticiario con mayor audiencia en Foro TV, dejará esa emisión para encargarse de una revista matutina y de entretenimiento e información que se transmitirá todos los días en Canal 2. Continúan los problemas en la nueva Plataforma Nacional de Transparencia que entró en operación el pasado 5 de mayo. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información informó que la plataforma ha sido insuficiente para la incorporación de los nuevos sujetos obligados a escala estatal, lo que podría afectar la presentación de los recursos de los solicitantes frente a inconformidades por entrega de información. En noticias internacionales, la Fiscalía General de Colombia acusará a los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de crímenes de guerra por el secuestro de la corresponsal del diario El Mundo de España, Salud Hernández, y otros dos reporteros. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues ya escucharon ustedes, la manera de ponerse en contacto es 4155-1060, 01800-080-1060. Estamos en Twitter como @radioelfin, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios, ahí puedes postear cualquier comentario y más tarde escuchar el podcast del programa. Y tenemos un correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Además de los espléndidos regalos que te habíamos comentado hace rato. Revista Mexicana de Comunicación, revista Cuarto Oscuro y el libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Y ahora vamos a presentarles un reportaje que preparó Alexia Cervantes sobre el acto en memoria del periodista Manuel Buendía, el cual se realizó en el Monumento a Francisco Zarco en la Ciudad de México. Manuel Buendía, recordemos, fue el columnista más influyente de su época, realizaba investigaciones sobre temas como los vínculos del narcotráfico con el gobierno, la ultraderecha en México, entre otros temas, y fue asesinado hace 32 años. Desde entonces, un grupo de periodistas se reúnen para recordarlo y denunciar los asesinatos de periodistas en nuestro país. El reportaje. El reportaje. Este lunes 30 de mayo, periodistas y diversas organizaciones de defensa a la libertad de expresión se dieron cita como cada año en la Plaza Francisco Zarco de la Ciudad de México para recordar el asesinato del periodista Manuel Buendía cometido hace 32 años. Entre los participantes estuvieron representantes de la Fundación Manuel Buendía, de Radio Educación, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada, el Citrajor, la Casa de los Derechos de Periodistas y destacados personajes del gremio como Pepe Reveles, Aurelio Fernández, Judith Calderón y Jorge Meléndez, quienes aprovecharon para hablar en torno a la situación actual del periodismo en México. Y fue precisamente Jorge Meléndez quien comenzó con un pronunciamiento en defensa de la libertad de prensa y refirió que no hay justicia en este país y la situación es peor que cuando mataron a Manuel Buendía. Asimismo, el también defensor del lector de la revista Contralínea, Jorge Meléndez, aprovechó el espacio para recordar al periodista y académico Omar Raúl Martínez, quien falleció el pasado 3 de mayo. Cada vez son más los periodistas asesinados, cada vez más son los medios agredidos, cada vez más son los periodistas hostigados o incluso despedidos de sus medios porque no están de acuerdo con la línea que en muchos medios es una línea oficial, oficialista. Eso para mí muestra que no hay justicia en este país. Y el caso de Buendía se ha centuplicado. Por lo tanto, este acto no solamente es a favor de Manuel Buendía, este acto lo apoyaba generalmente Omar Raúl Martínez, que era activísimo en estas cosas y desgraciadamente un cáncer le evitó estar aquí. Por otro lado, José García Ochoa, subsecretario de Gobernación de la Ciudad de México, habló del mecanismo de protección a periodistas y su funcionalidad y dijo necesaria la creación de más políticas públicas para prevenir ataques contra los comunicadores. Este mecanismo, digamos, obedece una ley federal, ha sido creado, está funcionando. En el Distrito Federal también ya hay una ley local que estamos implementando. Sin embargo, digamos, no deja de venir la reflexión de si es necesario o por qué tendría que ser que las leyes crearan instituciones un poco como reconociendo una realidad y no tomando o generando una política pública para cambiar esa realidad. Un mecanismo para proteger o defender a los periodistas está muy bien, porque hay muchos periodistas amenazados, pero sería mejor una política pública que impidiera que hubiera periodistas amenazados y que no hubiera necesidad ni de mecanismo, ni de refugios, ni de todo esto que estamos creando. Primero, atender la situación de la mejor manera, fortaleciendo el mecanismo que tenemos en la ciudad, el cual para este año ya cuenta con presupuesto y tendrá, digamos, pues un funcionamiento a partir de que se vaya implementando la ley. En próximos días incluso anunciaremos más acciones que fortalecerán esta vinculación. Y lo tercero, que es lo de fondo, pero que es de más largo plazo, es cómo generar una política pública que defienda, que proteja, que prevenga, que genere en la sociedad civil solidaridad, que genere el empoderamiento del periodismo y de la defensa de los derechos humanos. En contraparte, Cristian Palma, de la organización Derecho a Informar, recordó el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa y en ese tenor exigió para la Ciudad de México una ley eficaz para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y no una simulación burocrática. Los asesinatos, desapariciones, agresiones y amenazas hacia quienes ejercemos esta profesión han aumentado de forma apabullante. Por ello, hemos decidido responder con la organización. Nos estamos vinculando para poder autoprotegernos, porque hasta ahora no hemos encontrado en los mecanismos de protección de periodistas una opción viable y confiable. Lo decimos abiertamente, los funcionarios públicos son los principales responsables, ya sea por acción o por omisión. La llamada Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión recibe un presupuesto millonario y no cuenta con la efectividad que la problemática requiere. Hubo un tiempo en que la Ciudad de México era considerada una isla de protección para periodistas. Eso terminó con el asesinato de nuestra respuesta. Hoy exigimos con contundencia una ley para la protección integral de periodistas que sea producto de un debate amplio y una revisión detallada de las necesidades del gremio, y no una aprobación e implementación express como ha sido. De no ser así, existe el riesgo de que el mecanismo de protección de la Ciudad de México se convierta en una instancia burocrática. Al término del evento, los periodistas hicieron un llamado a las autoridades para que cese la violencia y la censura contra el gremio, pues definitivamente los funcionarios públicos son los principales responsables de las agresiones a comunicadores, ya sea por acción o por omisión. Asimismo, cabe mencionar que en el marco de la reunión se dio a conocer un nuevo periódico llamado Periodistas Unidos, el cual es editado por la Casa de los Derechos de los Periodistas. El primer número se repartió entre los asistentes al evento y se espera que al menos cada mes salga una nueva edición. El objetivo de este periódico será hacer pública la violencia contra los periodistas en México, misma que no se exhibe en los propios medios para los que trabajan. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues celebramos la aparición de este nuevo medio de comunicación, Periodistas Unidos, que les vaya muy bien. Creo que está en la Casa del Periodista, se puede conseguir. Si usted está interesado, vale la pena. Quédese con nosotros, participe, @ Radio El Fin en el Twitter, El Fin Justifica los Medios en el Facebook, el correo es elfinjustifica@yahoo.com.mx, y los teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. Llévese la Revista Mexicana de Comunicación, la revista Cuarto Oscuro o el libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La entrevista. Propaganda política en los medios de comunicación. Hoy inició la veda electoral luego de un bombardeo misericorde, diario, continuo, de spots de los partidos políticos, tanto en radio como en televisión y desde luego en las redes sociales. Aunque la legislación electoral ha avanzado en la regulación del uso de los medios de comunicación para difundir las campañas electorales de los partidos, aún falta mucho para lograr que esta información realmente nos ayude a conocer a los candidatos y sus propuestas. Hoy vamos a analizar este tema con ayuda de nuestros invitados, pero ¿qué les parece si escuchamos primero la opinión de algunos ciudadanos, de ciudadanas de México? Se tomaron estos testimonios aquí en nuestra ciudad. Pues la verdad, a mí no me gusta, no me llama la atención. Yo creo que ya no creemos en los políticos y cada vez son más denigrantes y solo dirigidos a cierta parte de la comunidad y no para todos. La verdad, no me gusta. Es una mecanización automática, durante años ha sido lo cotidiano, es un reflejo que queda grabado en la mente y automático, por eso estamos como estamos, por eso vivimos como esta sociedad, porque realmente es un monopolio, llámese el partido que se llame, es automático. Simplemente hay que ver los líderes de los mismos partidos políticos. Son gente que tiene viviendo del erario público toda su vida. Y los que pagamos los impuestos, que somos nosotros, automáticamente de ahí viven. Debería haber otro tipo de contenidos donde la gente tengamos mayor posibilidades de crecer, de prepararse. Pues creo que ahora los han hecho como atacando, en lugar de aportar algo como bueno, están haciendo como atacándose unos a otros, en lugar de darnos como alguna información que nos lo necesitemos. Pues los partidos políticos nuevos, sí, me refiero a cuando te dicen que la constitución la tienes que hacer pues el pueblo, los ciudadanos, y que no dejes en manos de cualquiera el hacer la constitución. Cambian totalmente la perspectiva que tienes sobre unos partidos y ya piensas sobre el futuro y sobre la constitución y sobre lo que tú quieres para el país. De flojera, son horribles, no tienen información, son los de siempre. No me gustan. De hecho, todos son iguales. No me interesan, la verdad es que me dan lo mismo. Basura, es lo mismo de siempre, la verdad es que no les crees. Dar la cara de Santiago Krill después de que ha brincado de partido en partido diciéndote que va a cambiar, no, la verdad no. Las personas tienen ideas políticas muy marcadas, no creo que eso vaya a cambiar como con un spot. Creo que son demasiados y que son lo mismo y que en realidad no cambia nada ni invitan al voto, no. Pues opino que los políticos deberían de tomar más más en cuenta la opinión del pueblo para hacer un poco mejor este país, ¿no? Y no tanto estar hablando y no realizar las cosas que prometen. Yo creo que la gente que no está bien informada sí influye todo en eso, pero la gente, una gente más estudiada o algo así, al parecer no tanto. Tristemente ya no creo en, entonces me resultan como de risa, ¿no? Ya muy cínicos, no creo en nada de lo que dicen y por ende consideran que no pueden aportar absolutamente nada. Sí reafirman por qué no debo votar, al contrario de quizás los fines para los que están hechos, ¿no? Que es inducir a alguien con base a buenas propuestas de por quién votar, ¿no? Estimada Graciela Ramírez, los escucho muy moderados los puntos de vista de las personas que participaron en el sondeo. Si me hubieran preguntado a mí, hubiera respondido tal vez con un veracruzanismo. No digas, José. Pues, estamos muy contentos de que nos acompañe el doctor Edgar Esquivel Solís. Él es doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores 2009-2012, profesor e investigador titular de tiempo completo en la UAM Cuajimalpa, integrante del área de comunicación política en el Departamento de Ciencias de Comunicación. Sus líneas de investigación son la participación ciudadana, la comunicación política, las campañas electorales, el marketing político. Cuenta con diversas publicaciones sobre estos temas, pero ya nos irá él contando de su trabajo. Muchísimas gracias, Edgar, por acompañarnos. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos aquí a Jorge Tirso. Él es escritor y periodista, licenciado en periodismo y medios de información por el Tecnológico de Monterrey, maestrante en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Edita actualmente la Revista Mexicana de Comunicación, que es publicada por la UAM Cuajimalpa. Él es bloguero de la revista Gato Pardo sobre medios y periodismo, colaborador de la sección El Viajero del diario El País de España, imparte clases de medios digitales y literatura en instituciones como el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México y el Instituto de Investigaciones Históricas, Dr. José María Luis Mora. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Graciela, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes. ¿Piensan ustedes, amigos, que representa un avance el actual modelo de propaganda política electoral en los medios de comunicación en relación a lo que teníamos antes? Edgar, ¿qué nos dirías, Edgar Esquivel? En un sentido sí lo significó. Hay que recordar que tenemos una tendencia desde los 90 en este país. Una es cada proceso electoral se polariza, se tensa la sociedad mexicana y resulta en que hay una reforma electoral poco tiempo después para tratar de enmendar un poco las grietas por las cuales se tensó el ambiente político. En 2006, el antecedente de este el modelo actual es el 2006, un modelo que reventó en ese año. Porque permitía que particulares compraran espacios y a través de ellos se hiciera literalmente un linchamiento sobre, ¿no? Sobre los oponentes políticos. Sobre las pantallas negras. Sí. Y yo creo que podríamos ubicar el antecedente en una campaña negra en la campaña del propio Vicente Fox en 2000, ¿no? Que no hay que olvidarlo, Sergio Guayo lo dice en su texto este de Vuelta, ¿no? Fox traía un lenguaje, digo, que después no tendríamos por qué habernos sorprendido. Lo cierto es que no le prestamos atención. El hartazgo tal de la sociedad en ese momento, con el gobierno que ya había perdurado muchos años, con el PRI, le impidió ver que realmente era un candidato rijoso, grosero, machista misógino, sí, etcétera. Esto, el enojo no permitió ver esto. Después ya nos sorprendíamos, pero en realidad era claro de qué se iba a tratar con él, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, 2006 fue un parteaguas. Así es. Entonces, sí, se desplazaron campañas negras terribles por todos los medios, ¿no? Y mucho dinero también. Muchísimo dinero que no se dio cuenta de él. No había manera de seguirle la pista. porque fue un mundo de dinero que se utilizó para el linchamiento. Pero eso se, digamos que se reguló, y ya ahora solo las campañas en los medios masivos de comunicación pues están administradas por el Instituto Nacional, ahora el Instituto Nacional Electoral, uh-huh, antes el IFE, y los no hay dineros involucrados, sino que se supone que son los tiempos de Estado. Sí y no, porque yo creo que, bueno, podríamos de entrada dividir, hay dos tipos de, digamos que cada partido estructura su campaña en dos vertientes, una es a los medios y otra todavía las campañas tierra, ¿no? Es decir, el meeting, el acto político, y ahí, aunque está prohibido, siguen pasando todo tipo de cosas, ¿no? Mucho de la política pública, por ejemplo, sigue asociada a la lealtad hacia cierto partido, ¿no? Te doy la tarjeta tal que con la cual vas a comprar uniformes, vas a tener 2,000 pesos ahí en tu tarjeta. Pero después del proceso electoral, claro, por si te lo doy antes, se puede interpretar como que te estoy sobornando. Y sacas la foto de la boleta. Pero si yo gano, entonces es probable que sí te llegue el depósito. Aquí está la tarjeta, no tiene, ¿no?, un monedero electrónico, no tiene dinero, pero se va a activar en, se cuanto, va a activar en cuanto nosotros ganemos. Digo, perdón, en cuanto pase el proceso electoral. Uh-huh. Eso es una manera, siempre encuentran la manera, ¿no?, uh-huh, de algunos actores políticos de seguir llevando a cabo prácticas clientelares, ¿no? Y en concreto, el resumen, yo les diría, yo creo que el modelo es bueno, sí, pero de entrada tuvo un vicio de origen. Por ejemplo, el justo el espotizar, el partir, el no permitir flexibilidad en los tiempos. Uh-huh. Que yo como partido, el tiempo que se me asignara, yo decidiera si lo iba a ocupar en lapsos de 20 segundos o en 5 minutos. O yo lo sumaba y presentaba algo más. Algo de media hora, inclusive. O el tiempo, sí, si me daba para media hora mi tiempo, usarlo de esa manera. Yo creo que ese fue el problema de origen, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu punto? Finalmente, el asunto de estos spots de 30 segundos vienen siendo un poco este tipo de anuncio de, podría ser de cualquier otro producto, de jabón o de lo que sea, ¿no? En sí, donde se repite un eslogan y donde estamos escuchando continuamente el mismo mensaje, carente de profundidad y de propuesta. Entonces, esto, ¿piensas que es una buena forma de que los partidos hagan llegar su mensaje a la gente, o podría estar causando el efecto contrario? Claro, yo creo que se reflejan varias cosas, pero yo diría en síntesis, ahí pasa de entrada un fenómeno. Plantear una campaña como si fuera un producto, yo creo que hay un error de entrada, ¿no? Hay colegas, consultores, académicos que hacen también consultoría, que te dicen, mira, el spot es para mover emociones. ¿Quieres reflexión? Métete a la página del partido, ve las propuestas, conoce a profundidad. Que lo cierto del caso es que también tendría que ser una obligación como ciudadano. Es decir, aquí no podemos también liberar un poco la responsabilidad del ciudadano de que nos toca. Lo quiere todo ya. Sí, sí, o sea, a mí dime todo y dímelo rápido, y no me conflictúes la vida, dímelo en 10, 20 segundos. No tengo tiempo porque hoy hay doble y no circula. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces sí, quizás hay un poco de verdad en esto que dicen estos colegas, porque dicen, bueno, finalmente yo lo que tengo que hacer es motivar simpatías, hacer un jingle, un eslogan pegador. Hablábamos hace un rato fuera del aire, ¿no? Por ejemplo, de algunos partidos que les ha funcionado muy bien, muy bien, sí, claro, y que se vuelve muy muy popular, y eso seguramente les jala adeptos, ¿no? Porque son optimistas, porque nos hacen sentir bien, nos hacen sentir pues a lo mejor hasta con esperanza, uno podría pensarlo, ¿no? Al final del día hay un asunto, las campañas negras lo que logran en muchos casos es desmotivar, inmovilizar, ¿no? Que nadie queremos entrar a esta antesala del infierno que nos vende una campaña negra. Al contrario, sí nos motiva algo que sea esperanzador, que sea optimista, etcétera. Y quizás esto es lo que engaña. Que sea breve, 20 segundos. Sí, y lo asocio a esta imagen de este partido con algo que me hace sentir bien, ¿no? Y a lo mejor eso hace que yo sea el que va a tomar la boleta y vota por ese partido, ¿no? Claro. Quizás. Después del bombardeo. Ahora, en México, la mayoría escucha la radio, ve la televisión, y aunque no es tanto la gente que tiene el acceso a internet, pues México es uno de los países que tiene un acceso al Facebook y un uso del Facebook mucho muy fuerte, y en este sentido las campañas también de alguna manera han penetrado las redes sociales, las cuales pues no están reguladas todavía por esta legislación electoral. Jorge, tú, ¿cómo viste las campañas en este sentido? Pues en este año las campañas políticas digitales no fueron exactamente como las más destacadas. No hubo grandes escándalos de producto de la red. Lo que sí hubo fue una especie de prolongación del modelo que se ha venido manejando en las elecciones anteriores, ¿no? Por lo menos del 2012 para acá, que son principalmente, yo diría, dos tipos de campaña en redes o en internet. Uno, la campaña oficial, que es una especie de prolongación de esto que decíamos de los spots de la radio o la televisión, o sea, repetir hasta el cansancio la foto del candidato o el su eslogan, etcétera, y es decir, lo mismo de siempre, solo que en redes. Y otro, las campañas, digamos, negras, que se han transitado de lo que antes se hacía en televisión, lo que antes se hacía en la radio, pues se desplazó a internet, justo por esto que mencionas de que no hay una regulación específica para este medio, de tal forma que es un escenario propicio para que se compren los robots, se hagan trucos con diferentes páginas web que fingen ser de algo pero terminan siendo de otra cosa y de algún candidato, apoyando un candidato que tú no creías que lo querías apoyar ni nada, y además pues la de diseminar de todo tipo de rumores, contradicciones, noticias falsas, que tienen como objetivo pues darle en la torre al candidato de enfrente, ¿no? Que eso, digo, eso siempre se ha hecho en todos los medios, pero el hecho de que no haya una regulación específica para las redes sociales o para internet, pues lo hace que ahí prolifere mucho más, ¿no? Entonces, yo identificaría estas dos vertientes, ¿no? La oficial, lo mismo de siempre, los spots, solo que en su versión digital, y este lado oscuro, de todo lo que no se puede hacer en los otros medios, pues se va para internet. Y en ese universo del lado oscuro de la red ha sucedido que las filtraciones, las escuchas ilegales, digamos, han tenido espacios, ¿no? Y vemos cómo candidatos platicando por teléfono con otros candidatos, el caso de Veracruz es claro, pues sobre cuestiones, negocios multimillonarios, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el sexo servicio, inclusive, y esas circunstancias, que primero llegan a la red y luego a lo mejor son retomadas por distintos medios de comunicación. Jorge, ¿qué nos dices ante eso? O sea, antes era distinto. Claro, yo creo que los partidos políticos, los actores políticos en general, han comprendido muy bien que, si bien es cierto que internet no llega a la gran mayoría de la población, todavía estamos prácticamente en un 50-50, quién tiene y quién no tiene, pero quienes sí tienen un acceso a internet es una esta especie de grupo de muy cerrado, el círculo rojo, los periodistas, los académicos, los líderes de opinión que tienen mucho acceso a internet. Y lo que han comprendido los actores políticos es que aunque tú tengas 3 seguidores en Twitter, o sea, no es relevante. Si consigues que ese tweet o ese video o ese rumor o ese audio lo retome un medio impreso o un medio televisivo o algo así, se esparce, se hace viral. Que es algo que está pasando mucho, ¿no? Actualmente los noticiarios en la televisión, por ejemplo, retoman mucho lo que se está hablando en las redes sociales y se vuelve noticia a partir de lo que sucede en alguna de las plataformas de internet, ¿no? Así es, y se presta a esto que decías del lado oscuro, el lado sospechosista del asunto, porque ya no sabes si esa información realmente fue difundida en redes por un espontáneo, un ciudadano o algo así, o quizá por el mismo partido político, o sus adversarios, o por los propios medios, o los adversarios, o sabrá, no podemos saber quién es, ¿no? Entonces es un modelo muy complicado porque a lo mejor sí surgen cosas en las redes, pero inmediatamente se van a los medios tradicionales y viceversa. Entonces no podríamos hablar como de dos modelos desligados, sino cada vez eso está mucho más intrincado uno con el otro. Ya. Y aunque mucha gente, y está esa cuestión del internet que es 50-50, en los teléfonos celulares cambia el asunto, porque en los teléfonos celulares, Edgar, Jorge, estamos conectados el 90%+ de la población, y mucha gente accede a noticias vía internet, a sus propias páginas de estos programas de Facebook o de Twitter o de Instagram, y ahí es donde se están meneando las cosas. ¿Qué nos dirías tú, Edgar, en torno a ese sentido? Jorge mencionaba algo que me llamó la atención, porque es parte de un debate que se ha dado regulado cada tanto, ¿no? La regulación en el Internet. Hay gobiernos que lo han pretendido, ¿no? Sabemos que hay gobiernos que bloquean ciertas señales o que prohíben incluso recién, no recuerdo el país, que había exámenes a nivel nacional y en cierto horario decían no hay servicio porque los alumnos copian y se intercambian a través de los teléfonos y demás. Yo creo que estamos en una época en donde el Internet marca un parteaguas, eso es definitivo, ¿no? Como bien menciona Jorge, coincido plenamente con él, este año quizás no han sido el fenómeno las campañas en el Internet. Pero yo creo que el año pasado vimos, por ejemplo, campañas muy interesantes, ¿no? La de Nuevo León, ¿no? Con la candidatura ciudadana, el fenómeno, producciones muy bien hechas, ¿no? Incluso más allá del spot, porque como justo no está en un espacio no regular, entonces tenía promocionales de 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Una historia más, un poco más larga, más producida, sí, más pensada. Sí, sí, cineastas muy buenos, muy bien realizadas, un documental que se le hizo, ¿no? Bajo esta lógica del mito del héroe, ¿no? Muy interesante, muy bien producida, creo que una campaña muy bien hecha, definitivamente. Sí, claro, ¿no? Buenos cineastas los que están sí, ahí. Sí, muy buenos, ¿no? Y es cuando uno... Lo que tiene que hacer los cineastas. Hace rato ustedes lo decían, yo creo que en México estamos necesitando dar un salto en varios sentidos en términos de comunicación política. No producimos nosotros como país nuestros propios recursos, nuestro propio capital humano para atender tantas campañas. Aquí buena parte de los colegas que hacen campañas son de otros países, los españoles, que son muy duros, por ejemplo, ¿no? Porque tienen mucho rato en el tema y se han preparado y tienen escuelas y tienen posgrados y demás. Aquí nosotros ha sido de entrada muy difícil que se comprenda la necesidad de generar nuestros propios recursos, ¿no? Uh-huh. Recuerden, por ejemplo, la campaña en 2000 con Francisco Labastida, y esto que se decía que fue por la asesoría de los norteamericanos, esto de historizar y contar un momento íntimo, personal, esto de quejarse del maltrato del candidato Fox, ¿sí? Que le había llamado Labastida y no sé qué. Sí, sí, sí, esto se consideró un grave error de campaña para nosotros, porque en el esquema machista cultural en el que nos movemos, pues te puedes quejar de todo menos de que te están maltratando, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre este grave error? Más allá, sin entrar a discusión sobre si es correcto o no este esquema machista, es que obviamente no lo es, pero sin desviarnos en ello, ocurre porque están llegando de otros contextos culturales y no entienden las lógicas culturales nuestras propias. Entonces nos está faltando construir nuestra propia narrativa, nos está faltando, por ejemplo, México tenemos, evidentemente, tenemos una enorme tradición de grandes cineastas que yo creo que están haciendo falta que se dé este encuentro, pues, la sinergia, una sinergia político, gente que, sí, que se asesoren con gente que sabe del tema. No agarrar a alguien que te graba reproducción de la canción del momento, haciendo el ridículo el político, tarareando una canción, y la gente harta de eso. Porque además eso lo ves una y otra y otra y otra, y la gente dice, bueno, ya por favor paren esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace la gente? Pues el zapping, ¿no? Cambio de estación, cambio de programa. Claro. Ahora hay una parte que no está regulada y que de cualquier manera es una forma de promover o no promover a los políticos, y que se ubica precisamente en comentarios que se hacen tanto en espacios noticiosos como de entretenimiento, en la televisión o en la radio, ¿no? ¿Aquí qué nos dices de eso? O sea, ¿debería de regularse, cómo o no? Yo creo que... bueno, ahí lo que se ha visto, ¿no? Esto de poner la cortinilla donde... O le invitamos al candidato casualmente al programa más visto en la mañana, en la madre de casa... O la disfraces de noticias... Sí, sí, el infomercial, etcétera, ¿no? Yo creo que más que preocuparnos de tanta regulación, insisto, si hay candidatos que a pesar del avasallamiento de algunos partidos en estos convenios con algunas empresas comerciales, ¿no? Para darle una excesiva presencia en medios, hay quien a pesar de eso logra romper esta lógica y posicionarse y ganar los procesos, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que estamos asistiendo en estos años, es lo digital está desplazando a todo, ¿no? Entonces, el espacio de Internet, yo creo que es un espacio en donde vamos a ver en el 2018, se va a definir mucho de lo que aquí pase, ¿no? En la presidencial. Uh-huh. Y yo creo que quien quiera tener posibilidades de poder contra esta enorme presencia en medios, la televisión, pues tiene que apostar por esta vía. Porque más que pensar en regular y regular, porque mira, regulamos esto y van a encontrar otro espacio. Exacto. Esta es una lógica que hemos encontrado en una investigación que estamos haciendo, es que año tras año que hay una reforma siempre queda un hueco Claro, sí. Ese hueco, las grietas de las que hablamos. Esas grietas por ahí ocurren, ¿no? Un poco, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el Partido Verde del año pasado, que saca estos spots en cines. Sí, claro, y una multa, apelan ellos, el tribunal dice, bueno, sí que quede la multa, pero de todas maneras no se le retira el registro, ¿no? Con toda una argumentación que ahí está, ¿no? Y de todas maneras les condonamos la multa al rato también. Y al rato también le bajamos la multa, ¿no? Entonces, vaya, es como saber que yo puedo copiar en un examen, puedo hacer trampas en la escuela y no me van a expulsar jamás, ¿no? Ahí pasan cosas que uno debería discutir, ¿no? De repente, ¿no? Pues sí, muy interesante. La voz que usted escucha es del doctor Edgar Esquivel Solís, también está con nosotros, Jorge Tirso, escritor y periodista. Platicamos en torno a la propaganda política y lo que hemos vivido en este ámbito los mexicanos. ¿Qué les parece si nos llaman? 4155-1060, 01800-080-1060. Y tenemos un comentario también de la consejera Pamela San Martín, mi estimada Graciela. Así es, ella es presidente en el Consejo General del INE, de la Comisión Temporal para los Procesos Electorales Locales de 2016. Y la Comisión de Organización Electoral, además integra el Comité de Radio y Televisión. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Bueno, a mí me parece que, por supuesto que todos los comunicadores están en todo su derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo con el modelo, pero ese es el modelo que tenemos, y me parece que analizarlo no puede ser sino a la luz de cuáles son las características que tiene y por qué las tiene. Nuestro modelo de comunicación lo que busca garantizar es precisamente el acceso permanente de todos los partidos políticos y de los candidatos durante las campañas electorales a tiempos en radio y televisión. Efectivamente, el modelo se ha establecido no como parte del modelo, pero como parte del formato, el formato de spots de 30 segundos. Incluso recordemos que en la reforma de 2014 se modifica la Constitución, supuestamente en una lógica de tratar de combatir el modelo de spotización y hacer programas un poco más largos que eso, y en la Constitución se quita el que los mensajes tendrán que ser de 30 segundos. Se dice que se dan en los formatos que establezca la ley, y sin embargo la ley retoma los mismos formatos. En relación con eso, me parece que siempre tengo la impresión que se da un falso debate, porque se dan las cifras del número de mensajes, 2 millones de mensajes que se transmiten durante las campañas, cuestión que no es falsa. De hecho, es cierto las cifras que se dan respecto al número de mensajes, pero es el número de mensajes en todas las estaciones de radio y todos los canales de televisión del país. Es decir, no implica que si uno prende la televisión en un canal o prende el radio en una estación, va a estar escuchando ese número de mensajes a lo largo del día. Los mensajes que se escuchan a lo largo del proceso electoral son 96 mensajes al día en cada canal y en cada estación. Y me parece que uno de los elementos que ha convertido en un poco más pesado el modelo de spotización, digamos, es la decisión que han tomado un conjunto de medios de comunicación en el sentido de lo que se llama empaquetar los mensajes, es decir, pasar todos los mensajes electorales uno después de otro y juntar 6 minutos durante una hora, incluso juntar los 6 spots durante una hora, juntar 6 minutos al final de una hora y al principio de la siguiente, y eso por supuesto que hace mucho más pesado para la audiencia de estar escuchando los mensajes. Sí creo que el modelo se debiera revisar en cuanto al formato, no en cuanto al modelo, porque el modelo, si modificáramos el modelo, lo que quitaríamos es el acceso gratuito y permanente a la radio y televisión para informar. En cuanto al formato, sí me parece que podríamos valorar si hay un modelo que dé mayor, un formato que dé mayor información a la ciudadanía. En 30 segundos no es factible dar tanta información a la ciudadanía. Qué bueno que tocas este punto y que aclaras que pues hay una diferencia entre el modelo de comunicación y los formatos, y precisamente para allá voy. Hay quienes han dicho que este tipo de formatos de unos cuantos segundos pues realmente no pueden propiciar una deliberación o dar a conocer propuestas verdaderamente concretas o más información acerca de un partido o de un candidato. Realmente lo que vemos son canciones y eslogan pegadizos. Y eso también parece que el formato lo podemos revisar, un formato que pueda generar mayores elementos, pero también pues es decisión de los partidos que está exactamente es lo que comunican, con independencia de si lo comunican en 30 segundos, si lo comunican en un minuto, si lo comunican en 5 minutos, no, incluso en esa parte, el formato en sí mismo no necesariamente modificará el contenido de la información que transmiten los partidos políticos. Sin embargo, me parece que lo que sí debemos de fomentar es mayores espacios para que haya un contraste de las ideas, de las propuestas de los distintos partidos políticos, de los distintos candidatos, para poder conocer con más elementos qué es lo que están planteando, no solamente el qué, incluso el cómo están planteando las soluciones a las diversas problemáticas que viven en el país, en las distintas entidades. Y insisto, es para hacer eso no necesitamos modificar el modelo. De hecho, el modelo lo que nos garantiza es poder tener esa información sin que sea parte de un negocio, sino parte de un derecho también, no solamente de los partidos, sino también de la ciudadanía, de contar con esta información. Pero el formato de la despotización creo que se puede analizar, y por supuesto también analizar si es conveniente o no es conveniente para la audiencia el que se empaqueten los mensajes, es decir, transmitir uno después de otro, después de otro, después de otro, lo cual, insisto, me parece que se vuelve muy cansado para la audiencia. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Muchas gracias por sus llamadas telefónicas, de verdad, muchísimas gracias. Las personas, ya hicimos aquí una dinámica con Jorge Tirso para que eligiera, porque son tantas que... Sí, agradecemos, vamos a mencionar los nombres porque yo creo que no nos va a dar tiempo de leer todas. Rosa Ballesteros, Marisela Alaniz, Luis Roldán. Está también María del Rosario Rivera, Ángela Hernández Cervantes, de Azcapotzalco, Laura Osorio Gutiérrez, Bernardo Quintana, de Venustiano Carranza, Cristina Olivos, Elías Peña, Carlos Zaragoza, Berta Castillo, también Berta Castillo es muy, muy activa. Juan Carlos Sánchez, Raúl Horta Retana, María Vélez, Luis Eduardo Bretón. Y algunos comentarios. Lucrecia Espinosa Aburto, por ejemplo, es economista de Benito Juárez, dice: ¿para qué nos sirve una campaña bien diseñada si el pueblo de México sigue con problemas de pobreza, falta de empleo, falta de servicios médicos, educativos, culturales, etcétera? Ahí está. Esta otra que dice, muy preocupante, es de Arturo Espinosa, muy preocupante la falta de espacios para las iniciativas ciudadanas, además de la falta de contenidos de verdadero interés social, subordinado a la desinformación y el comercio. Agradecemos las felicitaciones de Juan Manuel Olvera también. Dice Yasmín Jimena, muy buen programa, es un tema que requiere difusión. También Elvia Gilbon nos habla vía Facebook, y bendecida tarde para todos, saluda. Esto es escuchando desde Mérida en internet. Y Jorge Tirso, uno de nuestros invitados, ha seleccionado con su mano santa una de las llamadas para el libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Agradecemos a Daniel Lizárraga y a Rafael Cabrera, Irving Huerta, Sebastián Barragán, el habernos obsequiado, este libro para nuestro auditorio. Bueno, el ganador de este es Rogelio Vargas Olvera, de la Benito Juárez, es historiador, y felicita al equipo por los temas. Muchísimas gracias por comunicarse. Tenemos unos minutos todavía, y bueno, pues el tema es muy interesante, es muy amplio. Hay, nos decía ahora Edgar Esquivel Solís, que el doctor Esquivel Solís, que pues hay un componente también de emoción muy importante en la propaganda, y de emoción que tiende al optimismo, porque hemos escuchado algunos otros spots que reflejan un punto negativo. El ciudadano, la gente primero. Y la reacción es muy rara. Mi estimado Edgar, ¿qué nos dices? Yo creo que en términos deportivos uno diría, digo, y sin anticipar nada, que uno podría considerar esa campaña como un autogol. Ese es el riesgo cuando apuestas por una campaña negativa. Si no la desplazas hacia otro, y tú la quieres promover como buscando identificación de bebé. Uh-huh. Así que todo aquel que se sienta enojado coincida contigo, es muy difícil esto, ¿no? Yo no me hubiera atrevido a hacer una campaña así. Más bien campañas light, digamos, que hablen de temas con nosotros, las cosas iban a cambiar, vamos a tener internet para todos, agua para todos, el servicio público extraordinario de transporte, por ejemplo, ¿no? Ahora, con esta nueva posibilidad que tenemos de utilizar las redes sociales en pues en muchos temas, pero en el caso de las campañas electorales, Jorge, te quería preguntar, bueno, ¿qué opciones tenemos los ciudadanos para utilizar de una mejor manera para precisamente buscar que ir a fondo, ¿no? Conocer las trayectorias, el historial de los candidatos, de los partidos, cómo han votado en ciertos temas anteriormente, porque no veo esto en redes sociales, o sea, sí tenemos más acceso y ponemos likes y compartimos, pero no veo dónde hay una mayor información, una organización ciudadana para poder provocar que en redes sociales haya mayor información de calidad para aportar a los ciudadanos mayores elementos para el voto. ¿Qué posibilidades ves de que podamos desarrollar esto en un futuro? Yo ahí le veo una gran esperanza. Soy optimista, sobre todo en el uso de parte de la sociedad civil que tiene las redes sociales. Hacia los partidos, creo que el modelo va a tardar, si cambia, va a tardar mucho tiempo en cambiar en redes sociales o en medios digitales, pero sí la sociedad civil se está adueñando, está apropiando de estos instrumentos. Me viene a la mente, por ejemplo, los promotores de la iniciativa 3D3 tienen un sitio web en el que tienen una base de datos enorme con los candidatos pasados y actuales y demás, de quienes han firmado sus tres declaraciones y quienes no. De tal forma que uno es posible decir, fulanito la hizo, no, pues ya uno decidir si vas a votar por esa persona que es totalmente opaca o por alguien que está en pos de la transparencia, ¿no? De tal forma que creo que este tipo de usos que no son los de los partidos, creo que sí que están haciendo un uso muy válido acerca de la interactividad de los medios digitales, porque el uso partidista se ha reducido a, te comparto la foto del candidato comiendo una torta, o te comparto la foto de la canción que le gusta al candidato, ¿no? O sea, intentan humanizar a su candidato, pero a través de una acción pues banal, ¿no? Uh-huh. Que además ocasiona como un efecto contrario, porque la sociedad, exacto, tiene tanta incredulidad que pues simplemente no lo cree. Muy bien. ¿Cómo te gustaría terminar esta reflexión, esta charla, Edgar Esquivel Solís, misma que te agradecemos inmensamente? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Sobre todo si pensamos que esto que menciona Jorge, ¿no? Se está desplazando mucho de lo que queremos que ocurra en la sociedad, se está yendo a los medios por esta posibilidad, ¿no? De uno producir y subir uno sus productos, ¿no? El prosumer. Uh-huh. Y por otro lado, la industria de los medios me molesta con el modelo actual de comunicación, que dejó de ser una mina de oro, como lo significaba. Ha ido retirando paulatinamente programas de debate. Así es. No, veía yo hace poco un reportaje donde de cerca de 20 programas que llegó a ver en distintos espacios, hoy tenemos dos o tres. No quieren fomentar el debate. Hay que recordar estos programas, recuerdo hace muchos años, Nino Canún, claro. Distintos en estas versiones de debate con distintos temas donde la gente formaba cultura política allí, claro, porque escuchaba distintos pronunciamientos, posiciones, argumentaciones y tomaba una postura, ¿no? Ya a partir de la información que recibía. Hoy esos espacios no están. Entonces hay una empobreción de el espacio público, ¿no? Entonces yo creo que esperar que el spot no resuelva todo eso que no está ocurriendo en tus espacios, pues tampoco. Claro, yo creo que es poco lo que podemos esperar con todo y los ánimos de renovación de las televisoras. En la palabra la tenemos nosotros como ciudadanos. Hay que actuar, hay que buscar, hay que ir a profundidad, a investigar a los candidatos, sus propuestas y compartirla entre nosotros. Me parece que tenemos tenemos ahora estas redes sociales para poder difundir esta información. Y bueno, pues invitamos a la gente a que tome una actitud más participativa. Exacto. A que no se deprima, a que... Eso sobre todo, no se deprima, participe. Participe. Platique con sus vecinos, sí, vale la pena. Nosotros tenemos la palabra. Muchísimas gracias, sí, por supuesto. Muchas gracias al doctor Edgar Esquivel Solís, a Jorge Tirso por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Les fue de verdad muy aleccionador. Quiero decirles que trabajamos para usted en los controles técnicos. Luis Oropesa, está Pepe Macías también, el servicio social de Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate, los reportajes, asistencia de producción y contenidos de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Yo soy José Ángel Domínguez, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.